pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Estábamos recién escuchando a Violeta Parra, no es casualidad, se cumplen 95 años de su nacimiento. Esto fue el día jueves 4 de octubre, la semana pasada, y también calza con lo que ocurrió ya el jueves anterior. El 27 de septiembre, la Conferencia Episcopal de Chile emitió la carta titulada Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile, y ese va a ser el primer tema al cual nos vamos a abocar, siempre partiendo de noticias más bien locales. Y bueno, para dar rienda suelta a este tema, les cuento que en esta carta se dedicó un capítulo completo al diagnóstico de los estados de ánimo del colectivo chileno. En particular, en el subcapítulo Hechos que crean malestares, el documento abordó los síntomas de otra religión en crisis, el neoliberalismo. Desde el foco en el crecimiento hasta la desigualdad, desde el individualismo hasta el lucro desregulado, entre otros temas, la carta de la Iglesia, más que oportuna, luce oportunista. Esto es un artículo que escribimos para econonuestras.cl, lo pueden revisar en la página. Hace más de 3 décadas que el neoliberalismo se volvió la iglesia fundamentalista del poder nacional, tanto para los agentes de la dictadura como para el empresariado local, y desde entonces también que sus efectos se han hecho sentir, ya sea en la precarización laboral, en la atomización de la sociedad, en el consumismo, en el endeudamiento, en fin, en un país cada vez más desigual. Pero aún así, solo a raíz del malestar en las movilizaciones sociales del año anterior, del año pasado, es que estos señores de la Conferencia Episcopal de Chile se han manifestado de manera oficial como diciendo que faltaba su palabra. Pero el asunto es que, para comenzar a decir basta, no se necesitó su palabra. Al día siguiente, es decir, al día siguiente de este jueves 27 de septiembre, el viernes 28, falleció Pierre Dubois. 9 días después también de una nueva conmemoración del asesinato en 1973 del cura obrero Joan Alsina. Ambos representan la acción, el compromiso y la resistencia, el de los curas de la población en dictadura y el de los curas obreros, también llamados curas rojos por los neoliberales del séptimo día. Y es que asumieron un rol activo frente al descaro de la muerte, la tortura y la desaparición a manos de los católicos Pinochet y compañía. Dubó tomó posición también frente a la imposición de una economía elitista, un modo de producción abusivo y enajenante. Su diagnóstico de la realidad de millones de chilenos no era desde la intelectualidad o de una posición superior, sino que provenía de las conversaciones cotidianas, de los lazos directos. Y sin haber llegado a conocerlo, me atrevería a aseverar que el territorio terminó evangelizándolo a él al final de sus 40 años de lucha. Para algunos, la opinión de la Iglesia en este documento ha sido valiente y desafiante, pero consideramos que si alguna vez la Iglesia Católica tuvo algo de valor, este ha ido muriendo de a poco junto con quienes lucharon y continuaron tomando posición, aquellos que saben que fueron y que era necesario, más allá de rezar, organizarse y luchar. Pierre Dubot hoy parecería escindido de la imagen de la Iglesia que busca comandar la moral y que esta vez llegó tarde en su afán de conducir el malestar social. La crisis neoliberal no es ni la primera, ni tampoco apareció de la nada, y durante los últimos 30 años sus lineamientos han sido aplicados y profundizados, primero por los apóstoles de Chicago y luego por la diócesis de los renovados, también conocida como Concertación. Por ello, el silencio y otras veces la tibiedad de la Iglesia Católica al respecto pareciera que coincidiera en que la verdad es el neoliberalismo, aunque, parafraseando a la misma religión, no sea ni justo ni necesaria. Ya sabemos que esta búsqueda de protagonismo en la Iglesia no es nueva ni tampoco solamente aquí en Chile. Ya en octubre del año pasado, el Vaticano, en plena Europa, este estado teocrático allá en Italia, se pronunció respecto a la crisis internacional que estaba afectando precisamente el viejo continente, y su solución fue un tecnócrata llamado a una, abro comillas, autoridad única en materia política y la sugerencia de la creación de un Banco Central Mundial. Y si bien en el mismo texto las críticas al Fondo Monetario Internacional consideramos que fueron certeras, cuesta darle credibilidad al tipo de globalización que propone el Vaticano, debido a que el tejido social que podría configurar tal nivel de organización fue deshecho, entre otros, por el rol corrosivo que tuvo la misma Iglesia. Recordemos que mientras, paralelamente a la implementación del neoliberalismo, el Papa, el actual Papa, Benedicto XVI, fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Quién lo nombró en ese cargo? Juan Pablo II. ¿Y cuál era la labor en ese cargo? Censurar las voces de, por ejemplo, los teologistas de la liberación, quienes desde el sur y desde abajo aplicaban y teorizaban la solidaridad en desmedro de la caridad paternalista, clásica de la Iglesia, y realizaban un trabajo social honesto, más allá de la imposición moral como giro principal de la religión. Es cierto que en Econonuestras consideramos que todas las críticas al modelo son bienvenidas, pero no así las oportunistas, puesto que hasta el gobierno, de la mano de Chadwick, se alineó con la Iglesia hasta los límites de la conveniencia. En estos momentos en que los pilares de la República, ya sea el Estado, los partidos políticos, la Fuerza Armada, los empresarios y las iglesias, en especial la católica, están bajo un creciente cuestionamiento, la idea no es interpelar a la institución religiosa, sino aprovechar de construir nuestra propia moral y dejar de darle la importancia, aunque paradójicamente inspiró este bloque y también el artículo que está en economistas.cl, y dejar de darle importancia que hace tiempo debió perder como dueños de la moral y quedarnos con el testimonio de la acción de personas como Mariano Puga, Pepe Aldunate, Pierre Dubot, Joan Alsina, que mencionamos anteriormente, entre otros quienes serán recordados por su justicia y valentía en un vínculo directo con el pueblo, por sobre su pertenencia a una iglesia lejana, moderada y por lo mismo injusta. Y parafraseando a Pierre Dubot con una muy buena frase, yo creo que queda más que claro el por qué hay una relación entre este texto que ha sido considerado valiente por algunos en varios medios de la prensa, digamos, oficial, por ejemplo, incluso El Mostrador, que son como lo más socialdemócrata, etcétera, incluso tirándole flores a este documento. Nosotros lo encontramos, al menos la opinión personal de quien estaba hablando en este momento, oportunista, y se dio justo el día antes de la muerte casual, obviamente, de Pierre Dubois, pero el nexo yo creo que queda graficado en esta frase del fenecido ex cura de la población La Victoria, que dice: la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. Bueno, después de esto, a la vuelta vamos a repasar el tema del litio, vamos a hablar del presupuesto 2013 en temas locales, pero antes vamos con una banda chilena. Esta banda se llama Poema Arcanus y esta canción que se llama, en inglés, sí, Undo Shall Obey, pero quiere decir Y Todos Debieron Obedecer. Thank you. Bueno, después de ese tema de la banda chilena Poema Arcanus, vamos a seguir con el tema del litio y ya para ir poniéndole de alguna manera, no punto final, sino que punto final a lo que fue el proceso de licitación, evidentemente, y del cual aquí en Econonuestras tratamos de, a través de la difusión y todo, entregar argumentos, alimentar opiniones en contra de este, de esta licitación, que no lo veíamos más de otra manera que un manto de privatización, digamos, utilizar un recurso legal, administrativo, irse, digamos, como dicen, por la tangente para tratar de conseguir la explotación del mineral en beneficio de privados, sino así para todo el país. En términos concretos, hace poco la BBC, y de hecho también subimos el artículo a www.economistas.cl, mencionaba el potencial que tenía el litio. Ellos de hecho parten hablando de que muchos expertos efectivamente han pronosticado que en 50 años más las reservas de petróleo van a ser bastante escasas, por lo tanto habría que encontrar nuevas fuentes alternativas para el transporte. Y bueno, una de las soluciones son los vehículos híbridos o eléctricos y que funcionan en base a baterías de litio. De hecho, las proyecciones más conservadoras estiman que para el 2020 habrá en el mundo unos 20 millones de este tipo de autos, aunque otros incluso llegan a hablar de 200 millones de vehículos híbridos o eléctricos. Esto se suma a que las baterías de litio ya se están usando en teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Algo en lo que coinciden todos es que el litio es el gran protagonista de una revolución energética. Ya sabemos que la historia económica ha estado marcada por las apariciones de nuevos usos para para generar energía. En este contexto, muchos miran con atención acá, hacia este cono sur, hasta nuestro pequeño subcontinente, donde efectivamente se encuentra la mayor reserva de este metal alcalino en el mundo. Entre Bolivia, Chile y Argentina se concentra más de la mitad de los 40 millones de toneladas de litio que se estima subyacen en el planeta. Por lo mismo se le ha llamado a esta zona como la Arabia Saudita del litio. A pesar de que Bolivia tiene el yacimiento más grande, que es el Salar de Uyuni, que es prácticamente un océano blanco, el país que más ha explotado el litio es Chile, que tiene la segunda reserva del mundo en el Salar de Atacama y es actualmente, con Australia, el principal productor internacional. ¿Cuál sería el potencial económico? Bueno, los planes de expandir de forma exponencial la extracción del litio apuestan a un futuro en el que la demanda por este tipo de metal se multiplique a medida que el petróleo vaya desapareciendo y su precio se vaya volviendo inasequible de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda. Ante más escasez iría el petróleo subiendo de precio. En este sentido, muchos destacan el fuerte crecimiento que ya ha tenido el valor del litio, en aproximadamente un 238% desde 1998, o sea, en los últimos 14 años. El asunto es que si bien las apuestas respecto a cómo continuará el precio no son alentadoras, hoy genera, de hecho, un 0,1% de lo que genera en dinero el cobre, debido a que abunda mucho el litio, a que se usa en cantidades muy pequeñas, estamos hablando solamente de batería, pero aquí en Econocha nosotros lo vemos desde otra perspectiva. No nos interesa el litio en su dimensión comercial porque no somos empresarios. Nuestra visión tiene que ver con el uso que se le puede dar. Y es allí lo importante. Más allá de mantener soberanía sobre algo caro, es además necesaria la soberanía, por más difusa que sea su valor comercial. Estamos hablando de poner hincapié en su valor de uso más allá en lo que se llama el valor comercial o valor de cambio. Aún así, la salida no puede estar solo la extracción, ya lo sabemos, lo hemos vivido con el tema del cobre, y por ello creemos, apostamos a dos caminos posibles. Uno es pasar de solo extraer litio a generar baterías de litio. Ya consideremos que, al menos de acuerdo a la memoria anual de Sokimich, el 33% del litio se usa para baterías, y se podría generar baterías de litio, por ejemplo, para vehículos. Voy a abrir comillas lo que dice la memoria anual de SQM, que ustedes pueden revisar en internet. De hace unos años se están desarrollando tecnología en base de litio para la industria automotriz. Las compañías automovilísticas continúan avanzando en su programa de desarrollo de automóviles híbridos y eléctricos que utilizan baterías de litio. compañías como Hyundai, Nissan, Mitsubishi, General Motors, Mercedes-Benz, Ford, están empezando a comercializar vehículos que usan baterías de ion litio para almacenar energía y se espera que estos desarrollos evolucionen positivamente en los próximos años. Eso dice la memoria anual del año 2011 de SQM o Sokimich. Ese es un camino, generar baterías de litio para vehículos. El otro puede pasar también, por ejemplo, para generar baterías de litio para almacenar energía, lo mismo que anteriormente, pero energía de fuentes renovables no convencionales. En estos momentos estamos en plena discusión energética, al menos en términos mediáticos, desde el año pasado con el tema de hidrocén, este año con el tema de la carretera eléctrica, los tropiezos que han tenido las termoeléctricas. ¿Y qué si, aparte de desarrollar energía renovable no convencional, digamos, generamos la tecnología necesaria para sostenerla? ¿Ya? Eso es bastante interesante, no se ha discutido mucho. Eso está en el ojo, efectivamente, ya que se está hablando de almacenamiento de energía y todo, y de la probable, eventual escasez de petróleo en el futuro. Yo creo que ahí hay una información valiosa. Y no estamos hablando de soberanía en términos comerciales respecto al resto del mundo, estamos hablando también de autosustentación en cuanto a nuestras necesidades como país o como territorio, como subcontinente, ¿ya? Bueno, justamente ya que estamos hablando del subcontinente, mañana se conmemoran 45 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia. También en noticias latinoamericanas sabemos que ayer se realizaron las elecciones en Venezuela y solamente quería comentar algo que encontré por internet el día de hoy. Leí una vez que le preguntaron a Néstor Kohan, que es un filósofo, docente e investigador argentino, qué creía que pensaría el Che sobre el gobierno de Hugo Chávez y la revolución bolivariana. Kohan respondió que él creía que el Che probablemente sería muy crítico sobre muchos aspectos del proceso venezolano. Por ejemplo, no es una revolución socialista que ha expropiado el capital y que ha redistribuido el plusvalor apropiado por la clase capitalista, sino que es una revolución popular que ha redistribuido la renta petrolera a favor de los sectores más pobres. Por otro lado, tampoco es abajo, sino que es desde arriba, desde el aparato del Estado, aunque con un inmenso apoyo popular que se ha ido transformando en protagonismo desde abajo. En fin, así, aún hoy, el socialismo del siglo XXI, como se le llama, pareciese más una forma retórica que un real programa político. Pero, aún así, el Che, dice Nohan, no se equivocaría de trinchera y estaría con dicho proceso. De hecho, menciona que, más que apoyar la revolución bolivariana por lo que es, habría que respaldarla por lo que no es. Y en vez de andar leyendo prensa burguesa, deberíamos realmente cuestionarnos y consultar con los compañeros venezolanos, entender en los medios que ellos mismos generan. Ahí hay mucha información valiosa. Nosotros aquí hablamos ya de los consejos comunales, y en los consejos comunales había una crítica al Estado, una crítica al gobierno bolivariano de Chávez, pero distinto a eso es pasarse al lado de la reacción que en este momento está reflejado en el candidato Capriles, que en algún momento fue parte de este grupo que se llama Propiedad Privada. ¿Cómo se llama ese grupo? Bueno, un grupo de ultraderecha que proviene del catolicismo más conservador y fascista de nuestra América Latina. Así que no crean que era tan centro-derecha. De Piñera pensamos lo mismo y al parecer dentro de esta semana va a estar siendo votada la ley Hinz-Peter. Así que no pequemos de ingenuos. Por mientras, y en honor a un gran latinoamericanista, vamos a ir con el tema hasta siempre, comandante Che Guevara, de Buenavista Social Club. Guajira para el recuerdo. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia. quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Bueno, después de ese tema de Buenavista Social Club, hasta siempre, vamos a comenzar otro tema que ha estado en la palestra, pero que no se ha, penetrado lo suficiente como para su discusión, y el tema del presupuesto 2013, y que está explicando la ola de movilizaciones de los estudiantes secundarios, universitarios y también profesionales de la educación, debido a que tiene un carácter marcadamente apaciguador, ¿ya? De todo lo que ha sido esta caldera social, diría principalmente del tema de la educación. Entendamos que este no es cualquier presupuesto, de hecho es el último que presenta y ejecutará Piñera como presidente, ya que el que él pueda presentar el 2013 no lo va a ejecutar el año 2014. Vamos a ir desglosando un poco con la información que se tiene. El presupuesto para el próximo año, 2012, presenta un gasto que aumentaría en alrededor un 5% para llegar aproximadamente a 60.000 millones de dólares. Una gran parte de estas platas irían a educación y salud. Por la parte de educación, tenemos que para el 2013 se aumentará el presupuesto en 1.200 millones de dólares. Esto incorpora el 100% de los recursos generados por la reforma tributaria, pero además un 9,4% real de aumento. Esto en suma generaría 12.800 millones de dólares, que según Piñera sería la mayor inversión en educación de nuestra historia. En salud, por su parte, el presupuesto crecerá un 5,6% respecto de el presupuesto de este presente año en ejercicio. También el presupuesto pone énfasis en otros temas, como por ejemplo seguridad. Piñera en esta cadena nacional mencionó que se incorporarán 2.000 nuevos carabineros y 200 nuevos oficiales de la policía de investigación, esto para cumplir con sus promesas electorales en términos de seguridad. Más allá de las preocupaciones manifestadas principalmente por economistas en torno a la capacidad de solvencia que tiene el Estado, y es que obviamente los países, al igual que las familias, si quieren aumentar su gasto, es lógico que piensen si ese dinero está disponible. Las más interesantes críticas provienen de quienes han definido en la lucha y la organización la prioridad de los temas. Por ejemplo, el actual presidente de la FECH, Gabriel Boric, menciona que este incremento significa seguir metiendo recursos era un saco roto. Abro comillas, acá lo fundamental no es solo cuánta plata se destina en materia educacional, sino cómo se va a gastar esta plata. En este sentido, menciona Boric, creemos que tiene que operar hoy un cambio de lógica en cómo se han venido distribuyendo los recursos en educación para pasar de lo que llaman un subsidio de la demanda a un financiamiento directo de la oferta. Esto porque en estos términos, como ellos los mencionan, lo que quiere decir es que lo que se busca es que, por ejemplo, en el caso de la universidad, reciban fondos fijos en vez de que los recursos del Estado se vayan a subsidiar a aquellos que postulan a la universidad y a través de eso llegue a las universidades. Por eso es que ellos hablan de este subsidio a la oferta en vez de un subsidio a la demanda, y entre otras cosas, junto con el Consejo de Rectores, han hablado de un incremento en estos fondos basales, que son como los recursos del presupuesto que van directo a las universidades públicas. Por ello, es que para continuar presionando, el 11 de octubre, que es este día jueves, hay convocado una marcha en conjunto con la CUT, el Colegio de Profesores, los deudores del crédito Corfo y los estudiantes secundarios. Por otra parte, también están preocupados por el lucro y la falta de fiscalización en cómo se están gastando los recursos. De hecho, la propia Contraloría ha señalado que hay fondos que han ido a parar a cualquier cosa menos a los fines para los que fueron creados. Entonces, aumentar el presupuesto de la educación tiene que ir emparejado a cambios estructurales en las formas de financiamiento del sistema educativo, lo cual tampoco se ve que vaya a pasar en el corto plazo. Un dato interesante, de hecho lo mencionó Jaime Gajardo, del Colegio de Profesores. Él menciona que la ONU recomienda a países como Chile o con características económicas similares a Chile que se debería invertir un 7% del presupuesto en educación. Por eso menciona que no nos podemos dejar impresionar por esos datos que parecieran ser tan espectaculares, nos previene el representante del Colegio de Profesores. Lo anterior, sin mencionar que ellos observan como profesores un déficit presupuestario cercano a 200 mil millones de pesos que actualmente tiene la educación municipal, en, por ejemplo, compuesta, entre otras cosas, en lo que ellos denominan la deuda histórica, que ya arrastra aproximadamente 30 años desde que se municipalizó la educación allá en dictadura. Así, el 16 de octubre, sumado a la movilización de este jueves 11, el 16 de octubre, que se conmemora el Día del Profesor, su colegiatura marchará hacia el Congreso Nacional a manifestar su disconformidad con los proyectos de ley referidos a educación que ha enviado el gobierno. Esperemos hablar con más detalle de este tema, ¿ya? Es un tema que nos incumbe, no solamente por el tema de la educación, que ha sido como el la vedette, digamos, de este presupuesto 2013, sino también el tema de salud, que de vez en cuando aparece, si es que se acuerdan los medios o por alguna catástrofe en el sistema público de atención de enfermos, aparece en los medios, que como pasó con la posta central, etcétera, pero que siempre permanece, digamos, subterráneo. Y si es, y cuando aparece más aún a lo que se llama, o menos que a comparar con el sistema privado y una búsqueda a la privatización de esto, sin considerar que las leyes de la oferta y la demanda son para aquellos que pueden pagarla. Bueno, después de eso, y después esta pequeña revisión del presupuesto y de las necesidades que tendería o debiese tender a solucionar, vamos con este tema que se llama El Día Que Intenté Vivir, The Day I Tried to Live, de la banda Soundgarden. Thank you. Bueno, vamos a mandar un saludo al compa Nicolás Quiroz, que es profesor de Historia y Ciencias Sociales. Se comunicó con nosotros a través del Facebook de La Voz de los Trabajadores. Busquen ahí La Voz de los Trabajadores en Facebook. Quien es investigador del Centro de Investigación CEDEJ CICE. Y bueno, aparte de mandarle saludos al compañero Nicolás, el tema recién se llamaba El Día que Intenté Vivir, y ya lo sabemos, en Europa hace rato que está un poco el despelote, por decirlo de una manera. Salió un artículo hace poco también en la BBC, también lo publicamos en economistas.cl, que lleva por título Frente a la crisis en Europa y a lo que se le ha llamado la trampa de austeridad, ¿quién lo va a solucionar? ¿El modelo progresista francés o el modelo ultraliberal español? Puesto que el artículo en realidad plantea que ambos están sumergidos en un callejón de difícil salida. Frente a, ustedes saben ya, cuentas fiscales que no cierran, mercados financieros que prestan a tasas altísimas, los cambios exigidos, digamos, los ajustes exigidos, cambio de los préstamos, por ejemplo, por parte de el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, lo cual le han llamado la Troika. Todo este panorama de fondo ha hecho que la austeridad parezca inevitable para muchos países de la zona euro. La pregunta es si se puede distinguir entre modelos respecto a los ajustes que se están realizando. En la última semana, dos modelos de presupuestos con ajustes han presentado siluetas más o menos definidas y más o menos contrastantes. Uno reparte la carga de los recortes y otro que las hace recaer en los que tienen menor influencia en las políticas públicas, es decir, pobres, clases medias, excluidos. Del primer caso es Francia. El gobierno ha basado su ajuste en un aumento de los impuestos para los más ricos. Esto, de hecho, equivale a un impuesto ya famoso del 75% por 2 años a las riquezas por encima del millón de euros. Es el símbolo más claro de una de las formas y la cual ha sido dicha, entre comillas, como el modelo progresista de salida de la crisis europea, este caso para el caso particular de Francia. Y el caso opuesto es España, donde el gobierno anunció la semana pasada entre otras cosas, un congelamiento del salario público y una disminución de casi el 9% en el gasto ministerial para reducir el déficit fiscal. En el primer caso, en el caso francés, ya lo decíamos, la clave de esta matriz, entre comillas, progresista, es que en lugar de basarse en impuestos regresivos como el aumento al IVA, ya que aquel que pagamos en cada boleta cada vez que vamos al supermercado, cada vez que vamos al almacén, y que afecta a toda la población sin tomar en cuenta sus ingresos, se basa en un aumento de las contribuciones de las grandes corporaciones y de las personas con más ingresos. Así está diseñado este modelo francés para enfrentar la crisis. Según su primer ministro, 9 de cada 10 ciudadanos franceses no pagarán más tributos en este intento de equilibrar las cuentas fiscales, sino que solamente el 10%, el cual equivale al 10% más rico. En cambio, España, que está con la soga al cuello, es el caso opuesto de Francia. De hecho, el presupuesto del año que viene está en su quinto reajuste en 9 meses. El gobierno se ha comprometido a una reducción del gasto equivalente a unos 50.000 millones de dólares y, entre otras cosas, ha aumentado el IVA, caso completamente contrario a lo francés, y otros tributos generales para recaudando dinero. El problema es que si la economía no crece, de acuerdo a la teoría, si se reduce continuamente la demanda a través de los despidos, del congelamiento de salarios, a través de otro tipo de reducciones, la recaudación no va a ocurrir y el gasto va a aumentar por las partidas que se dediquen a pagarle a los desempleados. De hecho, para algunos, el problema en sí, más que sea ultraliberal o, digamos, progresista, es la austeridad misma. La austeridad misma, el problema que está en este momento acogotando a Europa, que no puede crecer. Abro comillas, dicen algunos analistas, el problema económico es cómo reducir la relación entre el tamaño de la economía y su deuda. Si la economía crece, es posible. Si se contrae, la deuda se vuelve más grande. Y es que la austeridad tiene una gran paradoja porque buena parte de los ahorros y de los aumentos de los impuestos, ¿para qué sirven? Para pagar los intereses de lo que se adeuda. O sea, Europa vive la realidad de miles o millones de familias aquí en Chile que se endeudan para pagar deudas, ¿ya? ¿Qué es lo que explican? Es que si la economía no vuelve a crecer y la protesta social se profundiza, en la zona euro cada vez más tendrá, digamos, hacen una analogía con el Titanic, dicen, se parecerá cada vez más a un Titanic con los témpanos de su destrucción a la vista, así que nadie atine a un cambio de rumbo. Aquí en Economista, en realidad, la observación que hacemos, y vamos a compartir este pequeño extracto de una opinión de Eric Hobsbawm, quien hace poco falleció, este historiador marxista, quien en un ensayo del año 2009 menciona que ante la ineficiencia de la economía tipo soviética, o sea, centralmente planificada, y ante el capitalismo ultraliberal que ha engendrado esta crisis y que nuevamente devela sus ineficiencias, él plantea el siguiente camino. Abro comillas. Una vuelta a la convicción de que el crecimiento económico y el bienestar son un medio y no un fin. El fin es qué hacer con las vidas, las oportunidades de la vida y las esperanzas de la gente. La solución pasa porque las decisiones públicas vayan dirigidas a la mejora social, colectiva, mediante la cual todas las vidas humanas deberían ganar. Esta es la base de la política realmente progresista, y no como se le ha llamado a ese modelo francés. No la maximización del crecimiento económico y de las rentas sociales, sino un aumento del óptimo social. Eso es lo que plantea Eric Hobsbawm, que falleció la semana pasada a sus 95 años, uno de los historiadores más influyentes de lo último siglo. Bueno, después de ese repaso de este pequeño observatorio informal que hacemos de la crisis y de lo que está ocurriendo en el mundo y Europa, y ante esta opinión de ya fenecido Hobsbawm, vamos con un tema que de hecho se llama No es malo, y es de la banda chilena Weichafe. Tengo soledad. después de ese tema de Weichafe, les quería comentar que durante, al menos, a ver, el día 1 de octubre, es decir, hace justo una semana, la Asamblea Ciudadana de Magallanes fue recibida por la primera autoridad política de la región de Magallanes, y al respecto ellos sacaron una declaración que, de la cual vamos a hacer lectura. Dicen, abro comillas, sentimos que debemos seguir adelante e insistir sobre lo planteado, ya que aquí se contemplan los puntos más urgentes que dicen con la relación con el desarrollo económico y social para la región de Magallanes. La Asamblea Ciudadana de Magallanes comparte la preocupación de todos los sectores de la sociedad magallánica frente al futuro de nuestra matriz energética y por las perspectivas inciertas que se manifiestan en el suministro de combustibles para la región. Nos preocupa el futuro de la Empresa Nacional del Petróleo, en especial en Magallanes, toda vez que la empresa no recibe del Estado el impulso y los recursos suficientes para potenciar y fortalecer sus capacidades y su rol de exploración, comercialización de hidrocarburos en el país. Así, la Asamblea Ciudadana de Magallanes, fiel a una mirada geopolítica de soberanía energética, reitera la propuesta de avanzar hacia la transformación de NAP en una empresa nacional de energías que se haga cargo de la distribución y comercialización del gas natural en Magallanes, evitando así que el combustible vital para nuestros hogares, escuelas e industrias pase por un intermediario costoso. Muy buena frase esa. Mientras tanto, continuaremos dialogando con todas aquellas autoridades que compartan un común propósito, avanzar hacia un desarrollo sostenible para Magallanes. Esto fue emitido el miércoles recién pasado, 3 de octubre del 2012. La declaración también la subimos a coronuestras.cl. Y recordemos que si algo de movilizado tuvo el año 2011, todo aquello partió con estos magallanazos que ocurrieron en el verano del año pasado. Por otra parte, sabemos que se conmemoraron 24 años del plebiscito. Esto fue la semana pasada, hubo una pequeña funa ese día, levantó harto revuelo, un poco de indignación dentro de los sectores que por alguna razón extraña no logran entender que ellos también son parte del problema, o son muy buenos para hacérselo leso al respecto. Quería leer un pequeño texto que dice que la alegría llegó una primavera, generó gran conmoción, tanto costó que se le asignó su administración a quienes prometieron distribuirla. Al poco tiempo dijeron que lo harían en la medida de lo posible, luego que las instituciones que funcionan la devolverían. Como ello nunca sucedió, la comunidad ansiosa de alegría comenzó a organizarse para recuperarla y repartirla a la población. Otros dicen que nunca llegó y que en realidad lo que guardan son las ilusiones de un pueblo amputado. Aún así, si la alegría es el neoliberalismo, se equivocaron, señores, la Concertación de los Renovados. Y un ejemplo se los tenemos con la huelga de uno de los hijos predilectos de los últimos 20 años, al menos en el sector del retail. En este momento, el sindicato de Jumbo está en huelga. Jumbo, Santa Isabel y París. Les cuento, esta es una información que sacó Fundación Sol el día de hoy, tienen el mismo RUT para registrar sus ventas y acumular sus ganancias. En cambio, sus trabajadores están contratados bajo diferentes RUTs, ¿ya? Que son solo empresas que, abro comillas, administran el personal. Es el caso de los empleadores sin ventas. Este es uno de los tantos modelos de organizar el trabajo que tanto mal le hace a los trabajadores en Chile. De esta manera, hoy día se inició esta huelga del sindicato Jumbo, donde más de 1.600 trabajadores iniciaron esta mañana legal, manifestándose, entre otros lugares, en las afueras del edificio Costanera Center, también como en algunos locales de el resto de Santiago, Viña del Mar y Rancagua. Uno de los empleados que estaba presente al momento de la entrevista de la cual extraí esta noticia, dijo, abro comillas, me gustaría que Horst Pohlmann se pusiera la manito en el corazón y viera por los trabajadores, y aquí viene la frase de esta acá, porque por los trabajadores tiene todo lo que tiene. Ese compañero sabe que la economía la hacen los trabajadores y que el resto es parafernalia. Así que, bueno, después de este pequeño repaso, habiendo vuelto también a lo local, los seguimos dejando invitados a continuar en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, que está en su mes aniversario. Así que un abrazo fraterno a DJ Clotario. Saben ustedes que estamos también emitiendo en la sala Clotario Blest de aquí de la CGT en pleno centro de Santiago. Así que los dejamos invitados también a escuchar el resto de los programas de la radio de la CGT y también a escuchar nuestras repeticiones de este programa el día de mañana a mediodía y a las 10 de la noche. Cualquier comentario lo pueden enviar al Facebook de La Voz de los Trabajadores o al Facebook de este programa de Econonuestras, o si quieren también a Econonuestras.cl. Los invitamos a seguir difundiendo. Estamos, como le decía, en pleno primer pleno año aniversario. Así que muchas gracias por su apoyo y nos escuchamos el próximo lunes, que si bien es feriado, tendremos un programa especial de 8 a 9 aquí en el programa de economía y también de música con sentido. Así que nos oímos luego. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.